12:48, seguimos en la sintonía de la mañana ofreciéndoles a continuación un nuevo encuentro de actualidad local para hablarles en concreto del trabajo que se está desarrollando por parte de la ONG Ayuda en Acción. Se está llevando a cabo una campaña que arrancaba hace unos 2 meses, campaña contra la pobreza infantil, en la que, bueno, pues como decíamos, se pretende conseguir un pacto de Estado contra la pobreza infantil en España de cara a la próxima legislatura y pues precisamente de cara también a este proceso electoral que vamos a experimentar próximamente. Se está iniciando esta campaña por parte de la ONG Ayuda en Acción, que cuenta en Ubrique con diferentes voluntarios. Nosotros vamos a informarles de esa campaña a través del delegado en Andalucía de la Fundación Ayuda en Acción, José Manuel Román, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Román, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues con él hemos conversado en otras ocasiones y también con algunos de los voluntarios que en nuestra localidad tiene Ayuda en Acción. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a informar en concreto de esa iniciativa que se quiere poner en marcha, bueno, que se ha puesto ya en marcha, ¿no?, por parte de Ayuda en Acción, y que viene un poco a cumplir con el objetivo principal de lo que es la ONG, ¿no?, el acabar con la pobreza, o al menos, bueno, pues trabajar para ello, ¿no?, para evitar la pobreza a nivel mundial. Así es, la campaña Candidatos a la Pobreza es una iniciativa que básicamente tratamos de denunciar una situación lamentable en nuestro país, ¿no? Actualmente 2,7 millones de niños y de niñas en España viven en condiciones de pobreza. Esto es que uno de cada 3 niños y niñas vive bajo el umbral de la pobreza, y nada menos que uno de cada 10 ya incluso podemos decir que son pobres crónicos, ¿no? La situación, por tanto, ha empeorado, ¿no?, en cuanto a la pobreza infantil. Nosotros, además, nos basamos en estos datos que de alguna manera es un termómetro social y económico imprescindible para conocer si la situación en un país, en todos esos países en los que Ayuda en Acción trabaja, ha mejorado o por el contrario ha empeorado, como es en nuestro caso. Candidatos a la Pobreza es una iniciativa que, a raíz precisamente de las elecciones que vamos a tener el 20 de diciembre, lo que estamos tratando es de decirle a nuestros representantes políticos, tanto al partido que salga elegido como a los partidos de la oposición, a que por favor pongan remedios a esta situación, y sin duda alguna es una situación de emergencia nacional, ¿no? Nos basamos además en la última encuesta de condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y también en datos del Eurostat de la Unión Europea. Los ingresos de los hogares españoles se han reducido en un 2,4% al cierre del año de 2014. La pobreza infantil en menores de 16 años también se ha incrementado del 26 al 30%. Y son datos que efectivamente llaman a que los representantes políticos, insistimos, tanto al partido de gobierno que salga el 21, ¿no?, de diciembre, como los partidos de la oposición que conformen el arco parlamentario, tienen que tomar medidas, ¿no? Y nosotros incluso tratamos de ayudarles también a que puedan elaborar ese tipo de medidas. Esos datos que nos daba la pobreza infantil, que se ha incrementado del 20 al 30% en España, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros no podemos decir que la situación haya mejorado, ¿no? Y para nosotros precisamente los datos de la situación de la niñez, al igual que muchas veces los utilizamos para medir cómo está la situación en los países de América Latina, de África o de Asia, donde estamos trabajando, en el caso de España igual, ¿no? Y son datos realmente alarmantes, ¿no? Cómo se ha incrementado la pobreza infantil en nuestro país. 2,7 millones de niños que son candidatos a la pobreza es una cifra realmente inaceptable. Pues sí, candidatos a la pobreza, ¿no?, que es el lema de esa campaña que se ha emprendido y, como decíamos, pretende conseguir un pacto de Estado contra la pobreza infantil en España. ¿Esto es difícil de conseguir? ¿O no debería de serlo, ¿no?, en principio? En principio no, y de hecho afortunadamente la historia nos cuenta muchas cosas, ¿no? En el año 96 tuvimos los famosos pactos de Toledo para asegurar las pensiones de nuestros mayores. Hemos tenido también el pacto antiterrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no podemos tener un pacto de Estado que luche contra la pobreza, ¿no? Donde todos los partidos políticos puedan ponerse de acuerdo ante un tema que no puede ser aceptado por nadie ni por nada, ¿no? Es decir, realmente que en el siglo XXI, ¿no? Un país, cualquier país, digamos, del mundo, esto no es admisible. Para nosotros y para muchas organizaciones, además, que estamos trabajando a favor de la infancia, consideramos, además, tres puntos cruciales, ¿no? En primer lugar, que contamos con la elaboración de políticas claras y concisas que eviten la desigual inversión que existe actualmente entre las comunidades autónomas sobre la protección a la infancia, ¿no? En segundo lugar, además, que tiene una relación directa con esto último, asegurar y brindar recursos económicos suficientes para garantizar que todos los niños y todas las niñas en España accedan a las mismas oportunidades, porque vemos también de que hay desigual inversión en términos también de oportunidades para niños y niñas que viven en sus diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y en tercer lugar, que todo esto pueda estar bajo el parapeto de un pacto de Estado por la infancia, y donde además creemos que es posible conseguirlo. Para eso lo que necesitamos es que la gente de Ubrique, que además nos consta de que son muy solidarios y solidarias, puedan acceder a la página web www.candidatosalapobreza.org, o pueden llamar también al teléfono 91-522-6060 para que voten contra la pobreza infantil. Tan solo es darle a un clic, meter sus datos, porque eso tiene que costar que yo voto contra la pobreza infantil, y esas firmas luego nosotros queremos mandarlas a los representantes políticos para que sea un clamor la cantidad de gente, como en el caso de Ubrique, nos puedan apoyar en esta campaña, ¿no? Claro, pues es tan sencillo como acceder a la web de Ayuda en Acción y allí introducir los datos dentro de lo que es la parte concreta en la que se habla de esa campaña. ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cuántas personas han sumado ya a lo que es la iniciativa? Bueno, pues la iniciativa ya estamos por encima de las 5.000 firmas, ¿no? Es ya una cantidad bastante interesante, pero tenemos que conseguir muchas más, ¿no? De ahí que animamos de verdad a que la gente pueda entrar en la web de candidatoalapobreza.org para que al final podamos seguir sumando más apoyos, ¿no? Bueno, pues simplemente rellenando esos datos que se solicitan, que son poco más que nombre, apellido, email, teléfono, código postal, no sé si algún dato más. Eso son, y además es completamente gratuito, por supuesto. O sea, que son apoyos imprescindibles para que veamos que incluso hoy en día las nuevas tecnologías nos ayudan a movilizarnos y a poder reivindicar nuestros derechos. Son los apoyos que ¿cuántos se necesitarían para acudir como un refuerzo importante, ¿no? Bueno, si queremos que esto tenga que ser una iniciativa parlamentaria que venga de la ciudadanía, necesitamos muchísimo más, claro, ¿no? Claro. Creo que son más de 300.000 firmas, lo que creo que está registrado. Pero el hecho de que haya un número significativo importante, y afortunadamente las organizaciones tenemos una relación, digamos, fluida, ¿no? Y a través de nuestras coordinadoras, a través de los diferentes espacios, con los partidos políticos, se lo podemos decir, oye, mira, tenemos esta campaña, estos son los apoyos que hemos recibido, estos son los apoyos que están constatados y que esto necesitamos de que, por favor, os pongáis manos a la obra, ¿no? Al fin y al cabo, también lo que estamos haciendo no es nada nuevo, ¿no? Y además hay muchas organizaciones que también están reclamando este tipo de iniciativas sociales, ¿no? Que además es lo básico que debemos de tener como país, ¿no? Pues sería, en este caso, encontrar el número de apoyo necesario para que se respalde esta actuación que se pretende poner en marcha y a la que, bueno, pues incitar, ¿no?, al futuro gobierno a que la ponga en marcha, más que nada, porque a través de esa iniciativa parlamentaria popular pues sería muy complicado, ¿no?, poder obtener número de apoyos suficiente para poder aplicarla. Sí, así es, ¿no? A veces, gracias también a los movimientos sociales y a las diferentes organizaciones, sí se han podido conseguir miles y miles de firmas para que esas cantidad de firmas se convierten en una iniciativa popular parlamentaria y al final puede hasta conducir a una nueva ley, ¿no? Sin embargo, bueno, existen también este tipo de iniciativas y que lógicamente los partidos políticos y los representantes políticos tienen que escuchar a la ciudadanía, ¿no? A través de este tipo de llamamientos, a través de este tipo de plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente ayer tuvimos un debate en el periódico eldiario.es, un debate que se pudo transmitir en online, en streaming, para que todos los representantes políticos que estaban en el debate, de todos los partidos, pudimos exponer la campaña, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue interesante, ¿no?, escuchar las diferentes posturas por parte de los representantes políticos en torno a la pobreza y en torno a la situación de la infancia. Bueno, pues son hoy en día pues diferentes formas de poder hablar de los problemas que lógicamente tenemos, ¿no? y que este es uno más, ¿no? Y ojalá pues que consigamos esos apoyos, ¿no?, por parte de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Desde Ayuda en Acción lo que se pretende sin duda es conseguir ese pacto de Estado, pero en principio, y teniendo en cuenta que estamos en periodo electoral, pues con hacerse escuchar, ¿no?, por parte de los diferentes grupos políticos y a lo mejor intentar recoger un compromiso, pues no sé si sería suficiente. Bueno, evidentemente nosotros el compromiso evidentemente es lo primero, pero luego tenemos que ir a los hechos. Claro. Y para nosotros los hechos están en los presupuestos, para nosotros los hechos están en las políticas públicas de forma concreta y explícita de que efectivamente ya estamos abordando el asunto. Y para nosotros también es el tiempo, ¿no? Es decir, ojalá pues que el año que viene podamos hablar de que la cifra de pobreza infantil en España ha disminuido en un tanto por ciento, gracias a, bueno, pues a las iniciativas que se han tomado en cuenta, al pacto, por ejemplo, que se ha firmado por parte de los representantes políticos, a las inversiones mucho más equitativas y mucho más similares entre las comunidades autónomas en materia de protección a la infancia, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas por hacer y ojalá que todo eso se traduzca a una disminución de la pobreza infantil en nuestro país. Y ahí sí podremos decir de que la situación efectivamente ha mejorado, ¿no? Pues Candidatos a la Pobreza es la campaña que emprendía hace 2 meses Ayuda en Acción y que se va a desarrollar también durante las próximas semanas a nivel nacional. Los ubriqueños que deseen participar simplemente tienen que acceder a la web de Ayuda en Acción, rellenar esos datos y sumarse a esta iniciativa que permitirá en el futuro conseguir ese pacto de Estado contra la pobreza infantil en España. Un asunto desde luego clave, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta esos datos, esas cifras estadísticas que nos ofrecías al comienzo de esta intervención, en la que se hablaba de la pobreza infantil que existe realmente en España y que alcanza pues además cotas bastante elevadas. Así es, 2,7 millones son los candidatos actualmente a la pobreza. Ojalá que el año que viene puedan ser bastantes menos. José Manuel Román, delegado en Andalucía de Ayuda en Acción, muchísimas gracias por habernos informado y por estar con nosotros hoy en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias, buenas tardes.